Víspera de las próximas jornadas, estamos aquí de sobremesa con Nidia, Silvina, Analía y Marilina. Y Marilina, integrantes de la campaña abolicionista de Santa Fe. Bueno, cuenten, chicas, ¿cómo se preparan para mañana? En principio, esperando que vengan muchas compañeras y compañeros, pocos compañeros, pero bien, ya han llegado compañeras de Buenos Aires, de La Pampa y de Neuquén. Y mañana esperamos que lleguen de otros lugares del país, vienen de Mar del Plata, de La Plata, otras compañeras de La Pampa, de Córdoba, de Entre Ríos, después vienen de la provincia de Santa Fe, vienen de Rosario, de Reconquista, Cachaquí, otra compañera de Buenos Aires. Compañeras de Buenos Aires, varones. En esta provincia que estuvo así, a una distancia de 1800 votos, de ser la primera provincia donde su titular confesara abiertamente, ya sabíamos, pero que lo dijese, que él festeja poniendo las putas, dicho por él, ¿no? Un evento, un asado. Sería el primer gobernador, no conozco ningún otro que abiertamente hubiera sido gobernador, pero por suerte no lo fue. Y estamos en una provincia que aún no tenemos una presencia o una embestida reglamentarista, pero tenemos dificultades para lograr la sanción de medidas legislativas, como por ejemplo el cierre de prostíbulos, que cayeron en dos oportunidades, por desidia en el Senado, pasan diputados pero no pasan senadores, con una universidad que le ha dado voz a las posturas reglamentaristas, y nosotras insistimos, y también se le dio la posibilidad, no por motu propio, sino por obligada por nuestra resistencia, y esperando que se analicen desde el patriarcado, que es el único marco analítico que permite comprender el fenómeno de la prostitución, porque si uno no lo pasa por el tamiz del patriarcado a cualquier análisis sobre la prostitución, se invisibiliza por qué, básicamente, al prostituyente. Solo pasándolo por el tamiz del patriarcado, se saca a las mujeres en situación de prostitución como las responsables de la existencia de la institución de la prostitución, y se la coloca donde debe estar, como una institución fundante del patriarcado. Entonces, creemos que va a haber, aparte de los ejes, se presentan posturas en diversos ejes, ponencias, y que va a estar sumamente interesante, y esperamos salir fortalecidas de acá. Seguro. Bueno, en lo personal, para mí hacer las jornadas en esta ciudad es algo muy importante, y algo que lo quise desde las primeras jornadas, en el 2009, que fueron en la ciudad de Buenos Aires, porque costó mucho instalar el tema de la trata, primero. En aquel momento, cuando yo empecé la lucha contra la trata, estaba en total soledad. Y bueno, me alegro de que con el pasar de los años la gente se involucre, el movimiento de mujeres también, que surjan nuevos grupos. Pero con el tema de la prostitución hay mucha resistencia todavía, porque se ve como que la prostitución es algo alegre, elegido, lindo, libre, y está todo bien. Se la confunde con el trabajo sexual, porque es lo que más vende. Me parece que no vende, digamos, para los grandes medios corporativos, la palabra de las chicas en situación de prostitución, no solamente las víctimas de trata, sino las chicas que llegaron a esta situación por una cuestión de desigualdad. Eso no vende, sino venden, digamos, lo que ellos dicen, la VIP, o lo que está todo bien. Entonces cuesta mucho instalar el tema de la prostitución. Por eso, que se hagan las jornadas en Santa Fe, después de haber batallado prácticamente en soledad, y hasta, lo digo con dolor, pero es así, de haber sido ninguneada por compañeras del mismo movimiento de mujeres, que aunque tuvieran más años que yo en la militancia, no dejamos de ser compañeras, es realmente para mí muy importante. Y me siento muy orgullosa porque hemos hecho un gran trabajo prácticamente también solas. Porque acá no somos 30 personas organizando, somos muy pocas. También hay una lucha con los medios, porque hay medios que no nos dan bolilla, que no nos convocan, que directamente nos ignoran. Generalmente los medios que nos difunden son los mismos medios. no casualmente no de los grandes medios, ¿no es cierto? Y yo siempre digo de que lo que no se ve que es como que no existe, ¿no es cierto? La gente ve el canal de aire, si el canal de aire no se difunde, para la gente no existís. Lamentablemente es así, yo lo padecía ahora cuando estaba con el tema de la trata, que lo sigo estando, pero ahora más enfocado en la prostitución. Y bueno, estas jornadas en lo personal es un desafío muy importante y me enorgullece haberlo logrado después de tanto esfuerzo, después de haber batallado un montón, bueno, y de recibir un montón de compañeras que vienen militando y luchando hace muchos años, que saben un montón, que pueden venir a contar sus experiencias desde su lugar de trabajo. La verdad es que me siento muy contenta por lograr finalmente que haya llegado el día. Por mi parte, brevemente, con mucha expectativa, porque bueno, es la primera vez que participo de una jornada, con mucha gente que Silvina me nombró, muchos lugares, y bueno, puedo conocer personalmente como vos, Carmen, que sos muy bienvenida, así que cuando quieras tenés las puertas de nuestra casa abierta. Bueno, muchas gracias, y ustedes también, en Neuquén. ¿Cómo nació la inquietud de agitar en contra de la prostitución? ¿Qué es lo que las movilizó? Silvina contaba que yo Silvina conocí más o menos en el 2008, ¿no? Sí. Sí, no, antes por el tema de la soja, cuando fue el no al alca, en 2005. Por ahí, claro. Estaba bien movimiento en ese momento, bueno, de varios. Y después las diversas comenzaron con el tema de la trata y después ahí empezamos con la Verdecita Articular. Que era una organización que era la Verdecita Articular y hablando de, digamos, en plena auge sojero. Claro. Era la ruta de la soja. La ruta de la trata. Porque realmente las mujeres son llevadas a los lugares donde hay concentración de varones, sea un pozo petrolero, sea un puerto como ahora acá en Cargill, en Puerto San Martín, en la zona de San Lorenzo, toda esa zona, o la ruta de la soja, o la ruta del TC, en las diversas hicimos la ruta del TC, claro. Porque habíamos investigado el calendario de las carreras del TC. TC 2000 y turismo carretera, y Top Race también, uh-huh. Y turismo carretera. Entonces descubrimos que las carreras se corren, depende el calendario, digamos, del año. Por ejemplo, el Mar de Ajó, que es una ciudad balnearia, con temporada alta en verano, la carrera se corrió en febrero, ¿no es cierto? Donde hay mayor cantidad de gente. Por ejemplo, Santiago del Estero, que es una provincia muy pobre y donde hay mucha reclutación de mujeres, las carreras se corren 4 veces al año. Sí. En la zona de centro, por ejemplo, Córdoba, que es una ciudad más receptora porque es una provincia grande, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se corría como en total aproximadamente 7-8 veces. Entre Paraná, Rafaela, Santa Fe, Río Cuarto, bueno, entonces hicimos ese análisis. Entonces, confirmamos una vez más que donde hay concentraciones de varones, hay prostitución. Había un santafesino y ahora fue detenido porque tenía carpas en Bahía Blanca, ¿era? Sí. Llevaba las carpas al turismo de carretera con chicas donde menores de edad, para digamos, en situación de prostitución, las llevaba ahí, en medio del turismo de carretera. Y bueno, para mí la prostitución es sin duda... O sea, para mí el feminismo, lo hablábamos hoy, es el marco de análisis necesario más revolucionario que conozco. O sea, yo soy profesora de historia y jamás podría haber entendido la historia sin haberla escuchado, por ejemplo, cosas que yo descubro escuchando a Diana Macía, quizá más que a Dora Barranco, si es historiadora, o sea, a Diana, porque Diana tiene la capacidad de ubicarte, qué sé yo, de explicarte cómo funcionaba el tiempo en las mujeres en la Edad Media y... O sea, te revoluciona. Si vos te pones desde el lado de la opresión, ¿no es cierto? Vos podés decir, es clase, raza, género. Clase, raza, género. Bueno, podés decir, como algunos grupos de izquierda dicen, no, primero está la clase, después viene el género, después viene la... No, no. En las mujeres es, vos podés estar explotada si sos campesina, si sos negra campesina va a estar más explotada, y si sos mujer negra campesina va a estar más explotada que un negro varón campesino. O sea, es la división sexual, digamos, la primera división del trabajo, que es la división sexual del trabajo, en adelante marca una jerarquía. Y no hay, en la institución de la prostitución está la desigualdad en las jerarquías y en la relación de poder. El patriarcado es la opresión desde la potestad del poder vertical, donde hay alguien que somete a otro. Donde, y en la prostitución es tan claro, es la sexualidad impuesta de una persona a otra que tiene que estar a su servicio, fingiendo, anulando su propia sexualidad, fingiendo que siente un montón de cosas que no siente, anulando su propio placer y soportando desde que te orinen hasta que te peguen, hasta que te claro, porque quemen. También, si vamos por los derechos sexuales, que uno de los derechos sexuales es el derecho al placer, en la prostitución ese derecho obviamente que no se lleva a cabo, porque el placer que existe es el del varón. Ya de por sí la sexualidad es falocéntrica, porque claro, es como que todo ronda en el placer del varón. O sea, el varón busca su placer, y las mujeres también, creo que justamente por el patriarcado, se desviven para complacer al tipo. Y hay muchas mujeres que han tenido a lo mejor un montón de hijos, pero nunca tuvieron un orgasmo. Y la mujer tiene un órgano que no lo tiene el varón y que es exclusivamente para el placer, que es el clítoris. El varón no tiene un clítoris, y el clítoris no cumple ninguna función reproductiva, nada, es solamente de placer, ¿no es cierto? Entonces creo que alguna vez una compañera dijo que el clítoris estaba colonizado, digámoslo, ¿no? Una compañera muy revolucionaria en aquel momento. Pero sí, porque realmente la sexualidad ronda en alrededor del varón. O sea, es el varón, digamos. Y en la prostitución esos roles están claramente marcados. O sea, es la sexualidad del varón. La sexualidad de la mujer pasa a un segundo plano. En la prostitución, el varón, ¿el placer pasa por la cuestión sexual pasa por una cuestión de poder. Lo que lo erotiza es que ejerce el poder. Es que ejerce el poder. Es una cosa, o sea, que te impone su placer, no le importa, yo creo que es una negación, o sea, no le importa. O sea, el hecho de saber que hay mujeres a su disposición, un tipo, que es cierto, o sea, a vos, yo tengo, con la edad que tengo, 58 años, a mí no se me ocurriría ni a los 20 ni a los 58 estar diciéndole a un pibe, mal, menos a los 58, qué bueno que está. Un gordo de 90 años pasa una piba de 14 años, de 15 años, y dice, ¿qué hace, mamita? Es el poder que te da ser varón. Es el poder que te da, el poder de decir, yo puedo hacer con vos lo que se me canta, puedo decirte lo que pienso de vos, tomarte a vos, porque es el lugar que la sociedad patriarcal le ha dado. Claro, la crianza de que si no le dicen eso, ah, es un boludo. No, y además el que saber de que aparte sabe que le incomoda a la piba, pero lo hace a propósito, claro, sabe que le incomoda. Molestarla. Claro, pero ya de por sí se da eso de la cuestión del poder. Y si hay plata, con más razón, porque el tipo dice, mi plata no vale, yo te estoy pagando. Por eso la prostitución es una cuestión de desigualdad también. Claro. Es desigualdad, no es, no hay, por más que digamos desde la cuestión reglamentarista, ella consintió esa relación, pero hay una relación de desigualdad. O sea, el poder del varón hacia la mujer. Claro. O la persona trans también, porque hay muchos travestis en esta situación. Claro. Y a quien se identifique como mujer, es básicamente. Exactamente. Es quien adopte la identidad de mujer. Por supuesto. Y los medios, muchos también, permanentemente están inculcando esta idea. Claro, de la cosificación y de la que la prostitución es algo alegre, lindo, divertido, estamos todos bien, todas felices. Hay una naturalización. Claro. O sea, la palabra gato en la televisión se debe decir en el día 30 veces. En forma de sorna, en forma... ¿sí? No, gato, miau, por ahí. En cualquier lado, hasta en un noticiero te puede salir eso. Miau, alguien que hace, o sea, con una naturalidad de que hay gatos, una banalización absoluta, o sea, está tan naturalizado, tan internalizado de que es lícito. Sí, lo peor es que entre mujeres también se dicen gato, por ejemplo, pero por la cuestión de pelearse por el varón. Sí, claro. Por el hombre. Por supuesto que estamos hablando de una sociedad heteronormativa, digamos, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando, básicamente es eso, de la sociedad heterosexual. Y estamos hablando, yo le decía a ella que la Eva Giberti decía, acá no hay genericidios, acá hay femicidios, no me vengan a joder con el género, no lo dice así, pero básicamente lo que quería decir es no me vengan a joder con el género. Acá hay violencia contra las mujeres, no hay violencia de género. Porque si yo lo que hablo de violencia de género, los varones también sufren violencia, porque el género también es... O sea, acá hay violencia contra las mujeres, sean niñas, sean trans, o sea, con la identidad mujeres. Porque es un colectivo que es el que se asume como varón el que ejerce esa violencia. Hay una película que se llama, que ahora fue sobreseguido, el que violó no me acuerdo, que se llama Welcome, Bienvenido a Nueva York, Welcome New York, de Strauss, algo así. Sí, algo. Que ahora fue sobreseguido. Sí. El tipo iba a ser presidente de Francia. Pero era tan vomitiva la primera hora de la película. Pero no estaba el cine molesto. Éramos las dos que estábamos, una amiga mía y yo, que nos queríamos. Y yo, vámonos. O sea, era media hora de orgía, de prostitución, donde se permitían de todo hacer a las chicas. De todo. O sea, esa necesidad de demostrar el poder, de que... No, es la negación absoluta. Es la negación absoluta de la libertad. Al contrario, no es una cuestión de que yo puedo elegir, es la negación absoluta de la libertad, porque no podés elegir nada. Es mentira que pudiste, desde que no pudiste elegir la situación de prostitución en la cual estás. Yo preguntaría cuántas de las mujeres que hoy defienden como trabajo a la prostitución, de haber podido realmente elegir, hubieran elegido estar en situación de prostitución. ¿Cuántas? ¿Cuántas, ¿Cuántas? Yo no creo de haber realmente podido elegir. Claro, lo que pasa es que también me parece como que se confunde con la cuestión de la libertad sexual, la libertad del cuerpo. Se entrecruzan estas cuestiones que me parece que está bien la cuestión de la libertad, pero se confunden los tantos. Entonces es como que las abolicionistas para la gente pro trabajo, pro sex, somos frígidas o tenemos problemas con nuestra sexualidad. O somos moralistas, o bueno, tenemos problemas sexuales, bueno. No pasa por ahí. O sea, acá el enemigo no somos las abolicionistas, ni las enemigas son la gente reglamentarista. Acá el enemigo es un sistema patriarcal, prostituyente, milenario, que hace estragos, y de hecho lo estamos viendo. Eso es. En Santa Fe, como en muchas otras provincias, instalar el tema cuesta un montón, porque evidentemente genera plata también, ¿no? Mucha gente vive de la prostitución, indirectamente. Vive del cuerpo de las mujeres. Exactamente. Del eslabón primario, sin el cual no, o sea, el eslabón primario de sometimiento, porque el eslabón primario es el prostituyente, que hace que exista la persona en situación de prostitución. Pero el eslabón primario de la cadena de opresión es la persona en situación de prostitución, que es la que no recibe absolutamente nada, porque para eso tiene que estar el rufián, el proxeneta, el comisario, el remisero que hace el juez, absolutamente todos. El que alquila la habitación, el que vende el jabón para la habitación. Ahí, por ejemplo, es cómplice quien mira para otro lado. También. Claro, eso lo demuestra la película La mosca en la ceniza, donde se ve la complicidad del florista, que él escuchaba que había pibas que estaban gritando y él no daba bolilla. Del mozo del restaurante enfrente, que iba a buscar a una de las chicas, que la chica se enamora del tipo, y la chica decía que él lo iba a salvar, ¿no es cierto? Hasta que la red cae, bueno, toda esa situación, eso pasa, la gente mira para otro lado. Hace muchos años, cuando se empezó con la trata, cuando salíamos con las fotos de las chicas desaparecidas de Santa Fe, la gente decía, pero esto es verdad. Entonces, como los medios no llevan el apunte, sobre todo los más importante, hacíamos volantes que donde poníamos esto pasa en Santa Fe, tantas chicas desaparecidas, porque la gente no sabía, y ahora la gente sabe que hay trata, que se llevan chicas, que se prostituyen a las chicas y a las mujeres, pero con la prostitución hace esa diferencia. Claro. La prostitución es como un mal necesario, y muchas mujeres lo reconocen, lo avalan, pero porque el cliente, entre comillas, nunca se imagina que puede ser su propio marido, o su hijo, o hasta su padre, porque, o hermano, porque en la prostitución el cliente tiene nombre y apellido, y es desde el pibe de 18 años, o el adolescente que debuta a los 15, o el señor de 75 años, todos son clientes. El rico, pobre. Todos. Pagan pagando dólares o pagando 50 pesos, todos son cómplices también, de alguna manera. Si bien el delincuente es el proxeneta, que es a quien debe perseguir la ley, pero el cliente también tiene su parte. Es parte del sistema prostitucional. ¿Qué tarea concreta están haciendo ustedes aquí con respecto a este tema? Además de organizar la jornada, que es todo un terrible trabajo. Bueno, depende. Trabajamos en septiembre con el tema de explotación sexual. Este año empezamos con talleres en escuelas para adultos. Se abren perspectivas allí. Después hemos hecho reclamo al Estado. Reclamos al Estado, hemos ido a hacer a apoyar proyectos de ley como las cierres de prostíbulos y tratar de seguirlos parlamentariamente. Hemos pedido espacios en la universidad, hemos ido a la universidad a pedir el espacio que creemos que es una universidad donde pública, pagado por el dinero absolutamente de todas y de todas las personas. No puedes tener una mirada sesgada pro trabajo, sino que necesitábamos un espacio para el abolicionismo y se pudo lograr. Hacemos ese tipo de tareas, básicamente. Lo que quería resaltar, por ejemplo, de los talleres, es que nosotros damos como no un cuestionario, sino damos mitos antes de empezar el taller. Entonces, bueno, a los varones y a las mujeres, obviamente. Ellos colocan si están de acuerdo con lo que dice el mito o no. Después se pasa el taller, se pasa un PowerPoint, hay una charla, una obra de teatro. Y después de eso, ellos tienen, y ellas, las chicas, tienen que releer los mitos para saber si cambiaron respecto a esa posición que ellos colocaron. Y lo que notamos es que la mayoría de los varones cambian esa manera de pensar. Interesante. Justamente se iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál era la respuesta que tenían de las personas cambian. Que te graban los talleres? Sí, sí. Mayoritariamente cambian. Sí. En ese aspecto, básicamente, y en la respuesta. Y en el tema de la prostitución VIP y la prostitución común también cambian, porque la mayoría pone que la prostitución VIP es Hipolitakis, entonces ven, es otra cosa. Claro, como antes era azul, era. Claro. A ver, ¿pueden especificar qué sería cada cosa para las personas que no tienen idea qué es la prostitución VIP, qué es la prostitución común, qué es la prostitución, cómo fue que dijiste, Silvina? Que antes era la Zuller, un personaje, digamos, de las farándulas. Silvia Zuller, ahora es Cipolita, que no me acuerdo el nombre. Victoria. Yo creo que la prostitución VIP no existe. O sea, el VIP es el cliente, que es el único privilegiado en toda esta historia. Se lo ve como que la prostitución VIP es esa prostitución que te llena de montón de plata en poco tiempo, solamente porque te acostás con empresarios o las botineras mismas que empiezan a salir con jugadores de clubes grandes que ganan mucha plata. Entonces como que se frivoliza todo ese tema también. La prostitución de la esquina, de las chicas que vemos acá cerca, que están paradas en las esquinas, es otra. O sea, todo es la misma violencia. Con mucha o poca plata es todo parte de lo mismo. Pero está muy naturalizado que la prostitución de VIP, digamos, como dice la gente, está bien vista. Como que es necesaria, ¿no? No sé si eso, pero sí está visto como... O sea, esa es la que tiene la condena. Que para mí es al revés. O sea, es como que lástima, pobrecita, no le quedó otra cosa que trabajar de esto para mantener a la familia. Para la que está en el estudio. Claro, pero dice pero eso, la otra pero, no, porque quieren ganarse plata rápido. Claro, pero el cliente es el mismo, de última. Total y absolutamente. Depende, o sea, esa mujer que defiende a la chica que está en la esquina y que dice que las Hipólitas, que bueno, pero esa claro. Le gusta la plata fácil, pero el cliente es el mismo. Y lo que hace sigue es naturalizando la prostitución. Claro. Bueno, no deja de ser prostitución. Seguro. es prostitución. Entonces, al hacer eso está naturalizando. Es prostitución. Pagues 30 pesos o claro, pagues mil dólares. ¿Por qué consideran que se ha dado esta oleada de presentación de proyectos de regulación en las distintas legislaturas del país? ¿A qué obedece? Primero, por una cuestión de que la red transsex del Caribe y no sé qué más, o no sé cómo se llama. Migración. ¿Eh? Y lo de migración, la plata de migración. Claro, la red transsex, que acá comanda Nina Reinaga, que alguna vez fue dirigente de AMAR, está presentando proyectos en varios países de América. Pero ellos serían agentes de esa red. Claro, una red, digamos, latinoamericana de lo que ellas dicen trabajadoras sexuales. Esa red recibe plata de un fondo mundial contra la lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria, que financia proyectos millonarios a organizaciones que consideran a la prostitución trabajo. Por eso hay muchas organizaciones de diversidad sexual que están en esto. Este fondo mundial baja plata a través de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, y a la asociación AMAR, que es este pseudo sindicato porque no tiene la personería todavía. Tiene que tener patrón, supuestamente. Claro. AMAR recibió recibió 12 millones de dólares en el año 2012. Y claro, para justificar tanta plata se necesitan hacer proyectos, entre ellos legalizar el trabajo sexual, que ellos consideran para nosotros violencia, que es la prostitución. En parte es por eso. Entonces hay una gran embestida, bueno, en Neuquén, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, en Santiago del Estero. O sea, se van abriendo distintos lugares, distintos frentes, justamente porque necesitan de alguna manera justificar tanta plata, lavar la plata esa, porque hay mucha plata en el medio. ¿Y de dónde se origina esa plata? ¿Saben ustedes? Del cuerpo de las mujeres, o sea, de la plata que decís, de la que viene del exterior. Claro. Y viene de la industria, hoy por hoy es la segunda industria. La industria del sexo. Del sexo, toda pornografía, trata, es la segunda en el... Ha pasado a... ¿Cuál está? ¿Narcotráfico primera? Sí. Armas tercera. Ahora pasó a ser la industria del sexo segunda, la que genera más ingresos. Claro, tiene que ver también con toda una cuestión de capitalista del consumo, claro. Que el cuerpo de la mujer sirve entre comillas para venderte una cerveza, una maquinita de afeitar, un celular, lo que sea. Para todos el cuerpo de la mujer, o de una niña también, o sea es la peor conjunción, capitalismo y patriarcado, claro. Lo cual no significa que en las sociedades no capitalistas no exista la prostitución. Claro. Porque, por Cuba, ejemplo, hay prostitución. Claro. Y, bueno, hasta hace poco, no sé, ya ahora con tantos cambios, pero que es un país donde el capitalismo no existe, pero la prostitución sí. Por eso es una cuestión de... No es de sistema político. Claro, no es de clase, es una cuestión de ser mujer. Porque los hombres pobres no se prostituyen. Son las mujeres, en las esquinas vemos mujeres, no vemos varones, ¿no? Y siempre hay una estigmatización de la mujer. ¿Por qué se ve la mujer que prostituye? ¿Porque le gusta? ¿Porque gana plata fácil? ¿Por qué no se van a limpiar veredas? Otra, ¿por qué no van los hombres a la esquina? ¿Por qué las mujeres? Para todo. ¿Por qué no van a limpiar veredas los hombres? Claro, entonces, claro, es una cuestión también de ser hombre o ser mujer en esta sociedad machista. Para ir cerrando, ¿qué expectativas tienen con respecto a las jornadas que comienzan mañana y concluyen el día sábado? Las mejores, creemos que ojalá tenga la riqueza del debate, más que del debate, el fortalecimiento de que es necesario potenciar la lucha abolicionista. Creo que hay que anticiparnos al reglamentarismo, porque nosotras sabemos que tenemos el compromiso ético de luchar por la abolición de la prostitución. Una dice, bueno, pero la prostitución siempre existió, mentira. Es como que el día pobre hubo siempre, o corrupción existió siempre. Bueno, no es así. Eso fue creado, son productos culturales, nada existió siempre. Todo lo que es producto de la humanidad surgió en algún momento histórico y por algo, o porque alguien se impuso al otro, es así. Y así como parecía imposible que no existiese la esclavitud por cuestión racial el siglo pasado, si no había gente que soñara que era posible una sociedad donde el color de la piel no fuera motivo de discriminación, creo que tenemos la obligación de pensar, nosotros estamos convencidos, el asunto es que la sociedad entienda que también es posible. Aparte, no puede haber igualdad. Suponete, ser feminista y sostener que la prostitución es lícita y por lo tanto es un trabajo, es ir en contra de la propia equidad. Es imposible una sociedad igualitaria cuando hay alguien que te impone su sexualidad a otro, que compra tu cuerpo y la convierte en mercancía a su placer, negándote todos tus derechos. Todos, no solo los derechos sexuales, de todos los derechos que te puede imaginar viola la prostitución. Y acá hay bienes jurídicos que la ley debe proteger, que es el de la dignidad, el de la integridad física, el de la libertad misma, que la prostitución vulnera. Entonces, creo que tenemos, ojalá que en las jornadas sirvan para eso. Primero, para ir fortaleciendo acá Santa Fe, que básicamente la campaña tiene el objetivo que en los lugares en que se hacen las jornadas salga fortalecido el lugar para abrir mejores perspectivas para la lucha abolicionista, que podamos sin duda enriquecernos con el aporte de cada una, ¿no? Al todo, que es más argumentos, más fundamentos. Sí, salir fortalecida nosotros y también la lucha abolicionista. Exacto. O sea, un momento en donde podemos encontrarnos muchas compañeras que pensamos lo mismo y que luchamos por lo mismo desde distintos lugares, desde distintas ciudades, con distintas realidades, porque no es la misma la realidad de Capital Federal que la que hay en Santa Fe, que la que hay en Neuquén, que la que hay en La Pampa. Esto es así, no solamente por la cantidad de habitantes, sino porque lamentablemente, o sea, todo el poder está concentrado en Buenos Aires, ¿no? Las leyes, todo. Que bueno, es fortalecer la lucha. Esto tiene que servir para eso. Y ojalá que las perspectivas de mi parte es la mejor, que se consiga esto y que también la gente que no está dentro de esta lucha, que no está empapada de todo esto, salga con esa idea de que la abolición de la prostitución es necesaria para que, bueno, justamente logremos esa equidad que tanto estamos hablando desde hoy, ¿no? Agradecer a todas las personas que vinieron y que van a participar. Bueno, y a quienes no pudieron venir también por distintos motivos. Por ejemplo, vos, Carmen, hiciste mucho esfuerzo en venir, 20 horas de viaje, bueno, como compañeras y compañeros de Buenos Aires, de Córdoba, que también van a venir. Y bueno, nosotras también pusimos todo nuestro mejor empeño, esfuerzo y tiempo. Muchísimas gracias, no, seguro que va a salir todo bien. Seguro. Muchas gracias por la bienvenida, por la calidez, por los vinitos, los ravioles tan ricos que comimos. Y la frutilla con crema, así, con la... tía María. Así. Con lo que me quedo de tía María, yo me comí todo. Y Marilina, que es una feminista más. Marilina, una hijita de cuatro patas. Nos vemos entonces mañana en las jornadas y mañana, bueno, y después haremos el balance final. Seguro. ¿Mm? Bueno, va a ser un gran día, dos grandes días. Dos grandes días. Viernes y sábado. Bueno, hasta mañana. Chao, hasta mañana.